Llegó la hora. Comienza la rayuela. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Este día, martes, ya vamos en martes, 28 de noviembre, se nos acaba el penúltimo mes del año 2017. Este sería nuestro programa 228 en lo que va del presente año. Un abrazo a Francisco Torres, a Paola Yambay, y pues gracias. Vamos a poner todo nuestro ánimo, nuestra energía para el día de hoy, y por supuesto nuestra sugerencia, nuestra invitación, amigas, amigos, para que allá en casita nos acompañen hasta las 12 del mediodía. Tenemos nuestra agenda, tenemos notas, por supuesto, tenemos notas que compartir con ustedes, nuestros entrevistados, y hay algo importante que queremos sugerir también, ¿no? Hagamos de este día un día diferente. Quienes tenemos el privilegio, la alegría de tener un empleo, un trabajo, disfrutemos de él, trabajemos con buena fe, trabajemos con buena energía, trabajemos con la esperanza realmente de un país mucho mejor del que tenemos. Quienes trabajamos en instituciones públicas, demos fe realmente que los empleados públicos somos seres humanos cultos, somos seres humanos solidarios, preparados, responsables. Entonces, ustedes que nos están oyendo, pues mire cuánta gente, inclusive algunos de ellos, tremendos currículums, hojas de vida grandes, y no pueden conseguir un empleo. Imagínate. Simplemente no hay un empleo. Entonces, quienes lo tenemos, defendámosle. ¿Y cómo es una forma de defender un empleo? Pues trabajar con honradez. Y cuando digo honradez, ustedes van a decir, no, yo no soy ladrón. Bueno, no quitemos el no pasemos el tiempo una manito sobre la otra, como decían nuestros abuelos, ¿no? Trabajemos con alegría, trabajemos con buena intención. Tratemos de establecer lazos de amistad sincera con nuestros compañeros. Que el uno hace esto y el otro hace el otro y el otro hace el otro. Perfecto. Todo lo que hace el uno y el otro son importantes porque somos un gran engranaje, ¿no? Así es. Entonces, no hay uno más importante que el otro. Todos estamos empujando para el mismo sentido. Amigas, amigos, con estas reflexiones, un abrazo para todas y todos. Y no dejemos de soñar, ¿no? Creo que que los sueños, que las esperanzas que podamos tener los seres humanos son los que nos sostienen en pie. Claro, no todas las cosas son buenas. Totalmente. ¿No? Hay momentos más difíciles unos que otros. Pero, a ver, no compliquemos nosotros también el panorama con una actitud negativa. Francisco, un abrazo grande y estamos listísimos, ¿cierto? Totalmente, para eso. Sí. Hoy, por cierto, vamos a hablar un poquito de Thomas Mann. Thomas Mann. Un escritor que con su libro La Montaña Mágica, así se llamaba, ¿no? La Montaña Mágica nos daba algunas lecciones alrededor de la vida, ¿no? Claro. Y claro, qué importante es comenzar a buscar un poquito esas montañas o descubrir conocer esas montañas que cada uno tendremos dentro de nosotros, ¿no? Sí. Y entonces, pues, este escritor dio mucho al mundo. Y sería bueno, pues, que hablemos el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes que ayer hablábamos del premio Nobel? Sí. Bueno, Thomas Mann recibió el premio Nobel también de literatura en 1929, fíjense. Y principalmente por su gran novela, ¿no? Los Buddensbrook, que ha merecido un reconocimiento cada vez más firme como una de las obras clásicas de la literatura contemporánea. Eso será más adelante. Perfecto. Entonces tenemos agenda. ¿Qué más, Panchito? Buenos días, un abrazo grande. Buenos días. Bueno, sí, de a poco vamos implementando ciertas cosas en el programa, ¿no? A ver si la audiencia también le gusta y nos da sugerencias, ¿no? Ah, como por estas supuesto. Noticias internacionales, de la región, culturales, de ciencia, uh-huh. por ahí tecnología, deportes. Yo quiero contar a nuestros amigos cautivos, a ese público que nos ha acompañado tantos años. Queremos volver un poco a ese sistema que teníamos antes. ¿A usted le gusta escuchar un tema? Pues llámenos. Exacto. Y nosotros lo vamos a poner. El 2-220-966 es una línea directa a la que usted puede realmente pedirnos música y lo vamos a hacer. Hace mucho tiempo era una práctica diaria, recuerdan ustedes. Inclusive, habían personas que nos honraban con su confianza, nos contaban qué estaba pasando en el barrio, que acaba de haber un accidente, que la señora María, pues, está con un emprendimiento, que acabo de llegar de viaje, que vi esto, que en el aeropuerto, o sea, es decir, totalmente. Muchas historias que contar. Y para eso están estos micrófonos. No me canso de decir, no nos cansamos de decir que todos los seres humanos tenemos historias que contar. Y usted seguramente tiene una que contarnos. Totalmente. Así es que estamos a la orden, con mucho gusto trabajamos para ustedes. 2-220-966, si usted lo desea, pues llámenos. Y aquí estaremos. Ayer hubo un ganador, sí. ¿no?, del instrumento. Así es. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, le invitaste. Que, así es. Tuvimos un invitado. ¿Cuál era su nombre? Debe estar escuchándonos ahora. Pero el nombre del invitado, tú recuerdas, es un gran músico que está viviendo en España y también fabrica instrumentos de viento y los cura, ¿no? Ah, Javier Ochoa, ¿cómo no? Claro. Entonces, claro, nos claro. trajo un instrumento para obsequiar a nuestra audiencia, ¿no? Sí, y tuvimos buena acogida y ya el instrumento tiene dueño, ¿no? Exactamente. Sé que tú luego pudiste contactarle a nuestro amigo oyente y él va a venir también. Así es, hemos pactado que venga el lunes a una entrevistita, porque también es músico. ¡Qué lindo! Y fiel oyente de la radio, ¿no? Entonces quiere comentarnos todo eso, ¿no? ¡Qué bueno! Será una alegría recibirle, conocerle. Y por supuesto a todos ustedes, amigos, esta es la casa de todos. Bueno, 9:10. Vamos a la música, Paola, y por supuesto, luego viene la agenda. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no ya caer por la pendiente? Cuando no queda, de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que vuelvo a cruzar esta línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Bien, amigas, amigos, Luis Potosí y su obra. Más allá del tiempo, esta será la muestra, y claro, el maestro Potosí será motivo de homenaje en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un merecido homenaje a nivel nacional que ofrecerá la Casa de la Cultura Ecuatoriana al maestro, escultor y barreño Luis Potosí Suárez, quien cumple ya 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Este acto pues tendrá lugar en la Sala Jorge Pinto, Joaquín Pinto, el sábado 2 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Y claro, su destacada labor creativa, educativa, a través de su exposición retrospectiva titulada Más allá del tiempo, lo convierten en el padre de la escultura. Respaldados por en esta cualidad, ¿no?, en esta virtud, y por otro lado la significativa colaboración del maestro Potosí en la proyección de artesanías, arte nacional, la casa matriz, ¿no?, la sede nacional, pues le otorgará este reconocimiento de vida. Hablemos un poquito de la obra, Francisco. Así es, la obra del maestro Luis Potosí ha trascendido las fronteras nacionales. Y parte de este homenaje será la presentación de esta retrospectiva de producción artesanal y artística, de alrededor de 103 esculturas, que pretende difundir la historia e inicios del maestro, su proceso productivo y creativo, y la huella que ha dejado en los talleres de su ciudad natal. En las manos del maestro, la piedra y la madera tomaron variadas formas, convirtiéndolo en ícono histórico en su comunidad y en el país. Con una extensa trayectoria como profesor y artista, tomó la innovación de las formas y temáticas en la semilla, que ha dejado en los talleres antoninos. Hay que hablar un poquito sobre las obras entre clásicas y abstractas del maestro Potosí. Y pues estas obras contienen varias temáticas impresas con plasticidad en maderas finas, ¿no? Sus esculturas, sus tallas, enfocan temas más bien folclóricos, históricos, modernos, y claro, da especial tributo a la mujer, a la familia, en toda su expresión. La música, la danza, la literatura, la naturaleza, están plasmadas en sus creaciones con mucha perfección. Y claro, el maestro Potosí se ha preocupado mucho sobre la estilización de formas, así es. Pero hay una particularidad, el vaciado, la finura de sus líneas, la plasticidad notable que imprime a su nueva forma de expresión. Claro, que todo esto pues nos hace pensar que la madera, por un desconocido proceso, se fundió como el metal y luego se moldeó, claro, en las manos de este formidable artista. Este día estamos hablando sobre el maestro escultor y barreño Luis Potosí Suárez, que el día jueves estará acá en nuestro programa, así, ¿no?, es. Y con él hablaremos de su vida, de su arte, de su obra, de sus sentires, claro está. Bueno, don Luis Potosí estudió en el Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes, Francisco. Y en el año 1957 establece su propio taller escuela, donde dictó clases a más de un centenar de artesanos. Realizó varias exposiciones nacionales e internacionales, tanto en América y Europa, donde obtuvo varios premios, trofeos, menciones honoríficas, diplomas, medallas, placas, y un merecido reconocimiento de su obra. Su nombre consta en revistas de arte y guías turísticas a nivel mundial. Para nosotros será un gusto, un placer, desde hoy lo decimos, recibir al maestro Potosí. Acá en nuestro programa, imagínense ustedes, es un placer, es un honor recibir a uno de los grandes de la escultura, ¿no? Del tallado, así es. Pues de la plástica ecuatoriana, más aún cuando está a horas de recibir un homenaje por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tenemos más que contarles. Hay una... ¿Qué diría yo? Hay una expectativa con Mishki Fest. ¿Sabes algo más? Cuéntanos, recuérdanos, ¿quiénes nomás van a estar? Así es, el Mishki Fest se realizará este 1 de diciembre aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, a partir de las 16 horas. Participarán varios artistas como Taita Machín, Atahualpa, Fidel Martínez, entre otros, ¿no? Reconocidos artistas de la electrónica que fusionan con ritmos autóctonos latinoamericanos. Es una propuesta muy interesante, no solo sonora, sino también visual. Y es el segundo festival, ¿no? Tendremos ahora exactamente una entrevista con uno de los participantes, que es Lascivio Bohemia. Más tardecito la escucharemos, la tendremos aquí en nuestros estudios. Y es un evento muy especial, muy importante, porque atrae a nuevas generaciones, ¿no? Y propone a las anteriores, tal vez, esta fusión entre lo nuevo y lo anterior, ¿no? Por ejemplo, un pasillo hecho tecno, imagínense, ¿no? O sea, a mí en lo personal me parece algo interesante, digno de ver, porque la propuesta visual también se conjuga, se mezcla con la música, ¿no? ¿Dónde va a ser, Pancho? En el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, el viernes 1 de diciembre a partir de las 18 horas. Bueno, esta es una coproducción de la Casa de la Cultura con estos colectivos juveniles que, como ha dicho Pancho, pues intentan demostrar nuevas propuestas, ¿no? Compartirnos nuevas propuestas. Bueno, por otro lado, amigas, amigos, hay un estreno nacional, Chukiragua, qué bonito nombre, Chukiragua. Sí. La Chukiragua, saben ustedes, son las flores del páramo, ¿no? Que nunca, además, perecen, no mueren, son bellas. Bueno, La Chukiragua. Esta es una película de Mateo Herrera con María Elche, Roberto Sempertegui y Estefano Bajac. La dirección es de Mateo Herrera, la dirección de fotografía de Felipe Cordero, la producción de Estefanía Peñarreta, la dirección de arte de Diana Torres, el guión de Mateo Herrera y Antonella Frisón. Edición a Maya Merino, Mateo Herrera, asistencia de fotografía y foto fija, Pablo Gordillo, ya no leemos muy bien las letras chicas, ¿no, Panchito? Sí. Asistencia de dirección, Julia Silva. El estreno, Saraí Echeverría, utilería Felipe Torres, la música Iván Mora, la distribución internacional Quechua Films. Y el diseño de la ficha es César Pujota, diseño de sonido Tomás Torres. Tomás, ¿será Tomás? Bueno, ¿pero de qué se trata esto? Así es, la Casa de la Cultura, su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan esta película, Chukiragua, del director Mateo Herrera, del año 2015 con una duración de 97 minutos. Durante los fines de semana de diciembre, en sus dos funciones, los días 8, 9, 10... 15, 16, 17, 22, 23 y 29 y 30, en la sala Alfredo Pareja Discanseco, con entrada libre. Chukiragua, filmada en blanco y negro, se desarrolla en medio de una geografía agreste, en los páramos de Papayacta. Su nombre alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Cuenta con las actuaciones de Estefano Bajac y Roberto Sempertegui y la actriz argentina María Elche. Y bueno, si quieren saber un poquito de qué se trata esta película, ahí les comparto. Agustín escapó al páramo para terminar su tesis. Su rutina diaria transcurre entre escribir, alimentarse y dar breves paseos por un lugar cubierto de pajonales. pronunciados riscos y abismos que permanecen ocultos tras una neblina casi permanente. Todo cambia con la llegada de Lucía y su novio Santiago, quienes instalan su carpa junto al de Agustín. Lo que en principio empieza como unos tranquilos días de campo, se convertirá poco a poco en una silenciosa pesadilla en la que los tres deberán enfrentarse a sí mismos en la soledad del páramo, que se ha convertido en un personaje de mil caras. Con el pasar de las horas, ellos descubrirán que nada es lo que parece. Amigas, amigos, esta es un poco la probadita, ¿no? Debemos mirar esta película. Pero bueno, hablemos un poquito de Mateo Herrera. De Mateo Herrera, exactamente. Él ha ganado 6 premios internacionales con su documental El Comité del año 2005. Sus trabajos siempre se enfocan entre la ficción y el documental. Por ejemplo, su película Impulso del 2009 ganó el gran premio Coupe de Cour del Festival de Toulouse en Francia. Chukiragua es su 8ª película. ¡Qué maravilla! Buena trayectoria ya. Estamos invitados todos, Chukiragua. La verdad es que si queremos que nuestros productos en cualquiera de las manifestaciones artísticas tomen impulso, pues nosotros somos los primeros en que debemos hacerlo, ¿no? Totalmente. Así es que Chukiragua, un nuevo esfuerzo ecuatoriano. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, por supuesto, con su Cinemateca Nacional, presentan esta película, Chukiragua. Ya lo dijo pues Francisco, el director Mateo Herrera. Desde los días 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Aprovechemos esto. Aquí está Chukiragua. Vamos a la música, Pao, y ya volvemos en un momento más. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso. Con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. Pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es. Por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es. Nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Qué bonita es mi pequeña, qué bonita. amigos, continuamos aquí en Arrayuela y les vamos a contar algunas noticias internacionales extraídas de Prensa Latina, una agencia informativa latinoamericana. Aquí hay una noticia muy interesante. Por ejemplo, el español es la tercera lengua más utilizada en Internet. Caso curioso, ¿no? Porque habemos varios millones de hablantes del español en el mundo. La noticia titula, desde Madrid. El español es la lengua materna de 477 millones de personas y la tercera más usada en Internet, solo superada por el inglés y el chino, reveló hoy en esta capital el Instituto Cervantes. En su anuario del español en el mundo 2017, la institución pública precisó que el 7,7% de los internautas se comunica en este idioma, además de ser la segunda lengua materna del mundo por número de usuarios tras el chino mandarín, que consta de 950 millones. Ocupa esa misma posición en las dos principales redes sociales, Facebook y Twitter, agregó en una nota de prensa el Cervantes, encargado de la promoción y la enseñanza de esta lengua y la difusión de la cultura iberoamericana. Según el anuario, más de 572 millones de personas hablan el español en el mundo, de los cuales 477 millones son hablantes nativos, 5 millones más que hace un año. Hoy lo habla el 7,8% de la población mundial, muy interesante, porcentaje que permanecerá inalterable hasta al menos el año 2050 según las proyecciones, mientras que desciende la proporción de hablantes de chino y de inglés. Junto a los 477,6 millones de hablantes nativos, otros 73,7 millones de personas tienen un dominio limitado del español, y 21,2 millones más lo estudian como idioma extranjero, de acuerdo con uno de los estudios incluidos en el documental de más de 250 páginas. Estos tres grupos superan la cifra total de 572 millones de hispanohablantes, subrayó este estudio, tras destacar que la comunidad hispanohablante seguirá creciendo hasta rozar, a mitad del siglo, los 754 millones de personas con distinto grado de dominio de la lengua. Una tendencia que atribuye tanto el crecimiento demográfico de los países donde es lengua oficial, como el incremento de hablantes en Estados Unidos. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, será en 2060 la segunda nación en número de hispanohablantes después de México y el 28,6% de su población será hispana. ¿Qué dices, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Francisco, interesantes datos los que nos compartes sobre la lengua española y la lengua castellana, que cada vez más se va expandiendo a través del planeta. Es la tercera lengua más utilizada en Internet, ¿no? La tercera lengua más. Y creo que esto mucho también se relaciona con estos movimientos migratorios que se viven en nuestros países. Tal es el caso de décadas anteriores en Estados Unidos, cuántas personas de nuestros países tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. En el caso del austroecuatoriano de Cuenca, muchas de las familias emigraron allá. Claro. Y llevaron como parte de su cultura, su lengua, ¿no? Claro. Que poco a poco la fueron implementando, relacionándose también con otros migrantes de otros países latinoamericanos también, y lo fueron como consolidando, vamos a decirlo. Es así que la nota justamente reseña eso, porque en Estados Unidos hay 43 millones de hablantes nativos de español, imagínense, más otros 15 millones con competencia limitada sobre la lengua. Estamos hablando de casi 60 millones en una población de casi 300 millones. O sea, claro, es fuerte. Bastante alto. Es fuerte la inclusive presencia. En Estados Unidos existen departamentos en los que el idioma principal es el español. El Miami, por ejemplo, se habla muchísimo. Yo pensaría que tal vez es el primer idioma en esta región de los Estados Unidos. Y en determinadas partes de Nueva York también, ¿no? En la frontera también, en la frontera con México, por esta cercanía que tiene con el país azteca, también hay esta influencia, ¿no? Exacto. Y es así que también les podemos contar que los países latinoamericanos con más hablantes nativos de español son México, con casi 120 millones de hablantes, Colombia 48,8 millones y Argentina 43 millones, ¿no? Bastante presencia de español. Además, más de 21 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en el planeta, dato bastante interesante. De tal forma que este sistema de comunicación verbal se disputa con el francés y con el chino mandarín el segundo puesto entre los más estudiados. Muy interesante, sí, ¿no? Realmente llama la atención. Y me parece que este interés que tiene la gente por aprender el español, mucho está relacionado también por el turismo, ¿no? Y por conocer también la cultura que tenemos en los países de Latinoamérica. Bueno, también hay que entender que en el caso de Europa, fuera de manejar su idioma, en este caso el francés, el italiano, el alemán, el idioma inglés se les hace muy cercano, entonces en un nivel de educación media, los jóvenes ya manejan el inglés como su segunda lengua y lo manejan sin mucha necesidad de hacer cursos y demás cosas como la que nos toca hacer acá. Entonces yo creería que por esa es la razón en la que se busca también hacer un idioma, un tercer idioma, vamos a decirlo, que no está tan cercano a ellos, ¿no? Claro, totalmente. Además del español, en teoría y más fácil en la práctica, se escribe, se lee y se habla casi igual, ¿no? Casi igual. Sí, pero el inglés es un poco más difícil en ese sentido. Claro, pero también tenemos que recordar que depende mucho de la pronunciación, porque vamos a decir un ejemplo. Ajá. Nosotros decimos fábrica y la pronunciación para las personas que hablan el idioma inglés, ajá, claro, la A la van a pronunciar diferente, como ey, exactamente, fábrica, alguna cosa claro, así. Entonces sí, vas, y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Como claro, cuando aprendemos el inglés, en este caso, que sería lo que aprendemos, porque es que aprendemos, la lucha de todas las generaciones. Además, no, el tema este de los idiomas, lo complicado que resulta es mantenerse, porque los conocimientos tarde o temprano uno los va acercando, la redacción, la gramática, claro, el vocabulario, pero el tema es la práctica, ¿no? Sí. Y me parece, tú habías estudiado inglés en alguna oportunidad, nos habías contado. En el caso mío también estuve un tiempo intentando aprender el idioma de Shakespeare. Pero, claro, a medida que pasa el tiempo y si no lo estás practicando... Oh, totalmente. Qué como complicado, todo, qué complicado resulta. Todo, sí. Creo que lo más fácil es estar en un ambiente donde se hable siempre ese idioma, ¿no? Cualquiera sea para aprenderlo. Definitivamente. Bueno, y ahora también con el internet hay muchas facilidades, ¿no? Y inclusive en espacios entretenidos, digámoslo. Uno puede ver una película, una serie televisiva y tiene la facilidad por el internet de ubicar los idiomas, subtitulados, etcétera, ese tipo de cosas que también sirven como una herramienta para uno acercarse a los lenguajes. A los lenguajes, exactamente. Y hablando del internet, queremos convocar a nuestros oyentes a que se comuniquen a través de nuestro Facebook también, ¿no? @radiodifusoras.cse, comenzar a utilizar este medio. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos. ¿Ibas a poner música? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Su sonido, su historia. Amigos y amigas, le invitamos al concierto del año. Al 12º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre de este año. Sala de conciertos, Casa de la Música, 20 horas. Estarán presentes los mejores exponentes de este instrumento. De Colombia, Anderson Burbano. De Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Víctor Armijo y Mario Andrés Gutiérrez. Los esperamos y que viva Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro. Oro en sus ojos, ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso, con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Muy bien, amigos, continuamos aquí en La Rayuela y les contamos que ahora nos encontramos con Arlet Castro, representante del Festival del Movimiento Más Quito por las Artes de la Universidad San Francisco. Buenos días, Arlet, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme aquí, todo bien. Cuéntanos un poco más de este emprendimiento. Bueno, básicamente esto es una campaña de mercadeo social, que lo que queremos hacer es fomentar el arte y las galerías alrededor de la ciudad. Uh-huh. Queremos hacer que justo los jóvenes entre 12 y 18 años se relacionen más con el tema, aprendan más y conozcan más acerca del arte aquí en la ciudad. ¿Arte en qué sentido? ¿Qué tiene que ver? Arte en todo tipo, todo el arte que puedas encontrar en museos, en galerías, en espacios destinados para el mismo. Nosotros nos hemos enfocado en realizar capacitaciones con los chicos del Colegio Pachamama para que ellos vayan aprendiendo un poco más sus diversas perspectivas acerca de todo lo que es el arte con diferentes artistas, para que sepan todo lo que es fotografía, que sepan lo que es escultura, pintura, artes plásticas y más. Ah, buenísimo. Más Quito por las Artes ha escogido, según lo que nos contabas, este público determinado, este target o objetivo que decimos, ajá, que va de qué edad a qué edad nos decías. Esto va de 12 años a 18 años. ¿Por qué escogieron esta edad para enfocar estas proyecciones? Bueno, esto se basó en todo lo que es una investigación cualitativa y cuantitativa. Decidimos realizar justo con este público específico porque nos dimos cuenta que aquí existe una falla. Más que falla, se puede decir una carencia de todo lo que es el arte, de todo lo que es la cultura y el interés por el mismo. Entonces, nos parece algo bastante importante fomentar esto con los chicos del colegio, que ellos puedan tener dentro de su educación, que ellos puedan tener dentro de su vida diaria este interés, y sobre todo darles las herramientas para que ellos puedan tener perspectivas diferentes, conocimientos diferentes y puedan abrirse más dentro del mundo del arte. Y en este tiempo puede resultar complicado, ¿no? Al saber que las nuevas generaciones buscan la información y sus entretenimientos en otro tipo de espacios. Hablamos de redes sociales, de dispositivos móviles. ¿Cómo nos acercamos nosotros a los jóvenes para que se acerquen ellos de esta forma al arte y a la cultura? Claro, bueno, justo hemos buscado maneras interactivas en las que les llame bastante la atención a ellos. Nosotros utilizamos bastante lo que son las redes sociales, que si quieren pueden seguir a Más Quito por las Artes, está en Facebook, Instagram y Snapchat como @mqporlasartes, en donde siempre se les va posteando información acerca de todo lo que es la campaña, acerca del arte en la ciudad, acerca de eventos, galerías, información que es bastante importante para ellos. También se les hace actividades con los mismos. Hemos realizado actividades de tele en las que estamos tomando fotos, les hacemos preguntas de cultura general, les explicamos, hacemos que sus conocimientos sean más amplios, y siempre les estamos tomando fotos, de ellos les encanta estarse etiquetando, viendo ahí qué es lo que está pasando, en las capacitaciones igual. Entonces es una actividad bastante dinámica e interactiva con todos los chicos. Sabemos que van a realizar también una campaña con la Fundación Quito Eterno, ¿no? Exacto. Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, esto es un evento benéfico que estamos realizando a favor de Sensibilizarte, que es un proyecto que ayuda a personas con discapacidades a través del arte. Entonces, con Quito Eterno nos unimos conjuntamente para realizar este jueves 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 7 de la noche Rutas de Leyendas. Esto es básicamente para que la gente vaya y descubra un poco más de lo que es el centro histórico. Vamos a realizar bastantes actividades y tiene un costo simplemente de $10, que todos los fondos se van a ir para la fundación. ¿Y cómo se puede inscribir la gente para estos recorridos? Pueden entrar a la página web de Quito Eterno, ahí está toda la información y ahí pueden ya reservar sus tickets. Cuéntanos, ¿cómo funciona esto de las Rutas de Leyendas? Este nombre nos suena bastante interesante, ¿no? Ajá, sí, bueno, las Rutas de Leyendas son rutas en estos buses turísticos de 2 pisos en la ciudad. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarles al centro histórico, van a ver personajes del pasado de Quito que les van a contar historias, les van a contar leyendas. Tenemos también el auspicio de la iglesia del convento de San Francisco, perdón. Entonces ahí también les vamos a llevar para que vayan, conozcan acerca del lugar y bueno, pasan una tarde, una noche bastante entretenida. ¿En qué horarios van a ser estas rutas? Uh-huh. A las 7 de la noche, el día jueves 30 y el viernes 1 de enero. ¿Qué duración va a tener esta ruta que van a poder...? Esta ruta es aproximadamente de 2 horas. De 2 horas a 2 horas y media se puede extender. Interesante, para conocer. Buenísimo. La arquitectura del centro histórico, la... Exacto. Parte colonial, las iglesias, como tú nos decías, el convento de San Francisco, y los personajes también, ¿no? Ajá, les vamos a contar varias historias, hay personajes que van a estar disfrazados y es una actividad bastante entretenida para que vayan con toda su familia, amigos o con quien sea que quieran ir. Y por un precio bastante cómodo. Razonable, sí. Exacto. ¿Y por qué lugares exactamente van a ir? Bueno, la verdad es que eso es una sorpresa, tienen que ir para ver. Ah, ya, perfecto. Muy bien. ¿Algo más que queramos saber sobre este hermoso proyecto, Quito por las Artes? ¿Tú cómo te involucraste en este proyecto? Bueno, esto es mi campaña de tesis. Realicé una investigación cuantitativa y cualitativa todo el anterior semestre y ahorita estoy desempeñando la parte práctica. Entonces me he enfocado bastante en lo que es la difusión del arte a través de diferentes artistas, a través de diferentes charlas, capacitaciones. Justo el día de mañana igual va a haber una charla en la Universidad de San Francisco, que igual todas las personas que deseen asistir, es a las 11 de la mañana en el hall principal de la Universidad de San Francisco, no tiene ningún costo, y es con Gabriela Moyano, la dueña de la Galería Más Arte. ¿Y qué carrera estudias tú? Yo estudio Comunicación y Relaciones Públicas. Ah, buenísimo. Perfecto. Bueno, está hecha la invitación, amigos, ¿no? Uh-huh. Si queremos recordar los datos. Sí, justo de esto te iba a decir, Arlet, para despedirnos, que nos hagas la invitación entonces a esto de las Rutas de las Leyendas, ya que también se integren en las redes sociales, en los espacios que tú nos estabas promoviendo. Exacto, bueno, no se olviden todos, están cordialmente invitados de este jueves 30 de noviembre y viernes 1 de enero a las 7 de la noche a Rutas de la Leyenda, que tiene un costo de simplemente $10, que se darían todos los fondos recaudados para la fundación y el proyecto Sensibilizarte.

pero que la cultura patriarcal ha vuelto exageradamente importante. ¡A qué vergüenza! ¿Qué va a decir nuestra familia? ¡Desplorada! ¡Desvirgada! ¡Ah, ya no vales nada! ¿Cómo voy a poder casarte si estás usada? ¡Porca miseria! El himen. El mito del himen. En realidad, el mito no es el himen, sino la virginidad que supuestamente asegura. Por eso hoy hablaremos de la virginidad. Así que vayan preparando sus preguntas. Tenemos una primera llamada. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, doctora Miralles? Sí, dime. Doctora, yo quiero preguntar sobre ese tema, pero me da mucha vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Es que yo voy a casarme pronto y no le he dicho a mi novio que ya yo tuve mi movidita por ahí. Usted me entiende, ¿no, doctora? Claro, que ya has tenido relaciones sexuales. Sí, doctora. Ay, doctora, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué problema hay, muchacha? Conversa con él. Si has tenido relaciones con otra persona antes de tu novio actual, él debe saberlo. Pero no tienes que angustiarte ni avergonzarte. Si fue una decisión tuya responsable, no hiciste nada malo. Pero es que, ¿él qué va a pensar de mí? Lo mismo que tú vas a pensar de él cuando te cuente las suyas. Pregúntale si él no ha tenido también su movidita por ahí. ¿Sí? ¿Aló? Un momento, doctora. Usted tiene que aclarar muy bien las cosas. A ver, dígame. ¿No es bueno que la mujer llegue virgen al matrimonio? Ay, yo no le voy a decir eso ahora, si es bueno o malo que llegue virgen. Lo que le voy a explicar es qué hay detrás de todo esto. Por ejemplo, ¿por qué se le pide virginidad a la mujer y no al hombre? Bueno, imagino que es una ley espiritual establecida por Dios. ¡Ay, no! Por favor, no metamos a Dios en los asuntos que inventamos los humanos. A ver, amigo mío, piense usted, ¿por qué nosotras sí y ustedes no? ¿Sí? ¿Quieres responder a mi pregunta? Sí, doctora. Yo creo que eso es puro, purito machismo, doctora. Y dilo alto, escuchen bien, sobre todo las personas mayores. El origen de la virginidad exigida a las mujeres no tiene nada de espiritual. En las antiguas culturas patriarcales, el matrimonio era visto como un negocio. El hombre compraba a una mujer para tenerla a su servicio y para que le diera hijos. ¿Cómo se aseguraba ese hombre que los hijos fueran verdaderamente suyos? Consiguiendo una mujer virgen. ¡Ah, claro, doctora! Porque si no era virgen, ¿cómo sabía que ella no se había embarazado de otro y se lo estaba achacando a él? ¡Exacto! Esa es la razón. La verdadera razón de la tan sublimada virginidad de la mujer. Saber con certeza quién es el padre de la criatura. Insisto, aunque a usted no le guste, doctora Maravilla. Doctora Miralles, mejor. Pues querida doctora Miralles, yo siempre he oído que la virginidad es la flor más hermosa que una esposa le regala a su esposo. Y que el esposo le regalará a la esposa para que queden empatados. Bueno, de los esposos, como le decía, yo no sé por qué. Escuche, amigo mío. La tan celebrada virginidad no es otra cosa que un mecanismo que inventaron ustedes, los varones, para controlar a las mujeres antes de la boda. Después, la querrán seguir controlando con otras prohibiciones. Doctora Miralles, yo la llamé antes. Ah, sí, la de las moviditas. Sí. Es que, oyéndola a usted, no me queda claro si es mejor o peor llegar virgen al matrimonio. ¿Me lo puede aclarar, por favor? Por supuesto, pero en el siguiente programa, ¿te parece? ¡Hasta la próxima, vírgenes y no tan vírgenes! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Para muchos ha logrado demostrar que estos dos mundos tienen mucho en común de lo que cabría esperar. Es así que les invitamos mañana para la inauguración de esta exposición a las 18:30 en el área de la mujer de la Casa de la Cultura. Recuerden, amigos, es la exposición Mirada de Nostalgia de Rosa Coloma Solano. Les queremos decir también que hoy se celebra el Día del Artista Nacional. Les contamos que el Congreso Nacional, bajo decreto dado en Quito el 26 de noviembre de 1986, declaró este día, 28 de noviembre, como el Día del Artista Ecuatoriano. Por ejemplo, en Manabí se tiene una asociación de artistas que ni siquiera se recuerda a sus socios. El 1 de diciembre de 1968 se fundó la ADAM, que como cada institución celebra a lo grande su día clásico y su creación. Es así que recordamos que hoy se celebra el Día del Artista Ecuatoriano. Continuamos con un poco de agenda internacional, amigos, y les queremos contar esta noticia extraída de Prensa Latina. Se destaca que en Ecuador hay una acogida de UNESCO de libros sobre mujeres. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la acogida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de un libro sobre mujeres presentado por iniciativa aquí en esta capital. El libro titulado Mujeres de América Latina y el Caribe, en la cual colaboraron 17 países de la región con escritos de la vida y trayectoria de féminas sobresalientes en diversas actividades y profesiones. Periodistas, médicos, poetas, funcionarios de Estado, educadores, diplomáticos, líderes obreras y campesinas, académicas y activistas políticas forman parte de este texto, según precisó la Cancillería ecuatoriana. En el caso de Ecuador, la nación estuvo representada por la biografía de la líder indígena Tránsito Amaguaña, quien defendió durante toda su vida los derechos de los secretos de los sectores desposeídos y murió a los 100 años, el 11 de mayo del año 2009. El libro presentado por el Grupo de Países de América Latina y el Caribe, GRULAC, pretende homenajear a féminas quienes desde sus puestos reivindicaron el papel de la mujer en todas las áreas de la sociedad en sus respectivos territorios. De acuerdo a esta nota de prensa de la Cancillería, al evento asistieron embajadores de la zona acreditadas ante la UNESCO, quienes consideraron de alta valía el texto, cuya colaboración se proyectó durante la presidencia de Quito en GRULAC de enero a julio del 2016. Muy interesante esta noticia, amigos. Bueno, ahora les invitamos a escuchar un reportaje documental sobre el expresidente Gabriel García Moreno. Adelante, Pao, por favor. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy presentamos Gabriel García Moreno, patriota y estadista ecuatoriano. No hay libertad donde no hay justicia. Nació en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821. Fueron sus padres el síndico procurador de Guayaquil, de origen español, Gabriel García Gómez y Mercedes Moreno, emparentada con las familias más tradicionales de la sociedad de la época. El matrimonio ya contaba con otros 8 hijos cuando nació Gabriel. Fue un niño de carácter débil que se educó en el seno familiar hasta la edad de 9 años, cuando al morir su padre, su formación quedó en manos del fraile mercedario Betancourt, quien lo convirtió en un hombre culto y de gran carácter, aunque bastante soberbio. Padre Betancourt, usted como mi guía espiritual tiene que ayudarme. La situación en la que nos encontramos no es tan buena, y es necesario que Gabriel continúe con sus estudios. Por favor, quiero que se haga cargo de la educación de mi pequeño. Por supuesto, doña Mercedes. El niño Gabriel es de prodigiosa inteligencia, gran memoria y se le nota que tiene una enérgica voluntad. Será fácil trabajar con él. Gabriel Gabriel, que en ocasiones incluso hablaba en latín con su maestro, mostraba ser poseedor de una memoria asombrosamente prodigiosa y una gran facilidad para el aprendizaje de las diferentes asignaturas. Durante esos años hubo una metamorfosis radical e inesperada en su forma de ser, pues dejó atrás su timidez inicial, haciéndose de una personalidad fuerte y valiente. A los 15 años, inició sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Fernando, en Quito. Tras incursionar en la vida monástica por breve tiempo, complementó su formación académica estudiando jurisprudencia en la Universidad Central de Quito, doctorándose en 1846. Su ideario conservador y clerical contrastaba con el común de la época liberal y laico, lo que le acarrió numerosos enemigos. En su defensa y atacando a sus opositores, usó su pluma desde las páginas El Suriago, La Nación, El Vengador y El Diablo. En El Suriago, cada semana azotaba a los que él llamaba vendidos. Cuando la prosa no bastaba, recurría al verso. Si quieres a todo trance en política medrar, procura ser diputado y es muy fácil lo demás. Has de tener dos conciencias, dos caras que remudar, dos opiniones, dos lenguas y voluntades un par. Tendrás el pico del oro, las uñas de gavilán, la artimaña de la zorra, de lobo el hambre voraz. El Suriago denunciaba el culto de la aritmética, el mundo de los números, donde todo se consigue fácilmente con el oro y los empleos. Estos son los frutos amargos que el árbol de la libertad ha producido. No se crea que culpamos a la libertad, no. Culpamos solo a los que de ellos abusan. Entre nosotros la libertad ha sido una virgen pura e inocente, abandonada a los ultrajes de brutales libertinos. El gobierno denunció al periódico. Le molestaba su título, su ironía, su oposición sistemática, y amenazó a sus redactores con juicios y multas. Ellos no se amilanaron y García Moreno sentenciaba. ¿Quién afirma que de la nada nada se hace? Miente, remiente, y es un grandísimo embustero. De la nada se hace fácilmente un oficial mayor de un ministerio, y se harán con el tiempo cosas mayores. He aquí una nueva faceta de la personalidad de García Moreno. Este joven de 25 años, experto más bien en ciencias naturales y en derecho, jamás había hecho incursiones literarias, y sin embargo en las páginas de El Suriago escribía con la seguridad de un periodista consumado. Comenzó su vida de opositor político contra el presidente liberal Juan José Flores en 1843. En cierta ocasión, conversando con sus compañeros de la Sociedad Filotécnica, les dijo: el medio más pronto y seguro para deshacerse de Flores, de la carta de la esclavitud, es el puñal. Desde Quito colaboró con la revolución del 6 de marzo de 1845 contra Flores. Al año siguiente se casó por poderes con Rosa de Ascázubi y Mateu. Ella tenía 38 años de edad, él 25. Ella era inteligente y rica y entroncada con el poder político terrateniente. Él era ambicioso, pobre y previsivo. Ella era la más fea de sus hermanas, según el historiador Romarino Dávila. Él, buen mozo y altivo. García Moreno se halló siempre a gusto con los Ascázubi y los quiso con afecto y sencillez. Su matrimonio fue una gran inversión en la bolsa de valores políticos. Su afición por las ciencias lo empujó a explorar en largas estadías el cráter del volcán en Guagua Pichincha en 1844 y 1845. Se iba sintiendo un superhombre por encima de sus compañeros, y la gente que le rodeaba, hasta sus bromas, tomaron este aire. En mi tierra, Guayaquil, no hay sino dos cabezas, La de mi madre y la del plátano. Gabriel García Moreno estudió en París, especializándose en química, entre otras ciencias. En 1845, una vez consolidada la revolución marxista, comenzó la participación directa de García Moreno en la vida política nacional. Su primer nombramiento fue el de comisario de guerra en la jurisdicción del norte y luego de regidor del Cabildo de Quito en octubre de 1846. En noviembre de 1847, el presidente Roca le nombró gobernador de Guayaquil ante la necesidad de un hombre con determinación y autoridad suficiente para imponer el orden frente a los crecientes ataques antiflorianistas. El fracaso de la Revolución Republicana de 1848 alentó sus ideales contrarios al espíritu republicano. No hay libertad donde no hay justicia. La pluralidad de facetas que ofrece García Moreno a lo largo de su vida se pone de manifiesto ya en esos años. Doctor en Derecho desde 1844, entusiasta de la química y las matemáticas, escritor prolífico, periodista en ciernes y político en la oposición, demostraría además por entonces entusiasmo por el andinismo y la vulcanología. En 1849 y 1859, en cambio, se dedicó a atacar a José María Urbina, que controló durante esos años directa o indirectamente la vida nacional. Fue este su periodo de exilios y con ellos de consolidación de su personalidad. En 1853 trabajó con éxito para que Ecuador recibiera a los jesuitas expulsados de Colombia. Elegido senador, se vio impedido de tomar posesión. Desterrado nuevamente por 3 años, aprovechó ese periodo para profundizar sus estudios en Francia. Y lo hizo con tal ahínco que se enfermó. En una carta afirma: Reconozco que he abusado de mis fuerzas, y poco faltó para que me perjudicara. Ni mi cabeza ni mis fuerzas están en proporción con la energía de mi voluntad. Gabriel García Moreno ocupó la presidencia constitucional del país en 2 ocasiones. La primera entre 1861 y 1865, y la segunda entre 1869 y 1875. Durante su gestión se propuso, mediante la represión y la formación religiosa, restablecer la moral cristiana, sin la cual el orden no podía llegar a la República. Abanderado de un programa modernizador, aprobó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, impulsó la fundación de institutos de educación, creó la Academia Nacional Científica y Literaria, reorganizó la universidad y fomentó la educación femenina, claramente descuidada hasta entonces. Fundó la Escuela Politécnica Nacional y el Colegio Central Técnico, equipándolos de laboratorios de química, física e historia natural. Para la astronomía, inauguró el Observatorio Astronómico de Quito, la Escuela de Artes y Oficios, el Banco de Crédito Hipotecario, las Cajas de Ahorro de Quito, Guayaquil y Cuenca. Se hizo la construcción de 44 kilómetros del Ferrocarril del Sur desde Durán. Creó el Conservatorio de Música. En agosto de 1875, casi al final de su periodo presidencial, convocó a elecciones, tal y como estipulaba la Constitución. García Moreno volvió a ganar la presidencia y debía asumir el poder por tercera vez el 30 de agosto. Sin embargo, cayó asesinado por un grupo de jóvenes liberales el 6 de agosto de 1875, frente al Palacio Presidencial, protagonizando una de las escenas más sangrientas y recordadas en la historia política ecuatoriana. El día 6 de agosto de 1875, García Moreno, como era habitual, entró en la iglesia del Sagrario para hacer una visita al Santísimo Sacramento antes de ir al Palacio Presidencial. Cuando estaba en la iglesia, vinieron a avisarle que alguien precisaba hablar con él urgentemente. Perdón, señor presidente. Me acaban de informar de que necesitan hablar con usted urgentemente en Palacio. ¿Sabe usted de qué se trata? No, señor presidente. Está bien. Luego de recibir la Sagrada Comunión, estaré allí. Cuando el mandatario subía las escaleras del Palacio de Carondelet, un sujeto llamado Faustino Rayo se interpuso en su camino y gritando le asestó un machetazo en la cabeza. ¡Muerte al tirano! ¡Muere! ¡Toma! ¡Vilo asesino! Exclamó García Moreno volviéndose hacia él y haciendo inútiles esfuerzos para sacar su revólver que estaba bajo la chaqueta abotonada. Chorreando sangre, García Moreno dio varios pasos hacia una de las entradas del palacio. ¡Toma! Rayo le asestó otro golpe, cortándole la mano derecha, hasta separarla casi por entero. García Moreno se apoyó sobre una columna de la galería y rodó por las escaleras hasta la plaza, desde unos 4 metros de altura, y así ensangrentado y malherido. De repente, el feroz Faustino Rayo bajó rápidamente las escaleras del palacio y se precipitó sobre el moribundo gritando: ¡Muere! ¡Verdugo de la libertad! ¡Jesuita con casaca! Mientras recogía la cabeza con otra cuchillada, García Moreno, según luego confesaron los asesinos, murmuraba con voz débil: Dios, Dios no muere. Dios no muere. No había fallecido todavía. Acudió gente del pueblo, así como varios soldados y sacerdotes, todos acongojados. Lo transportaron agonizante a la catedral y lo acomodaron ante el altar de la Virgen de los Dolores, tratando de vendar sus heridas. Luego lo llevaron a la habitación del sacristán. Aún tenía pulso, pero no le era posible hablar. Solo con su mirada, que todavía daba señales de vida, respondió a las interrogaciones rituales del sacerdote y asintió cuando se le preguntó si perdonaba a los asesinos. Le dieron entonces la absolución y la santa unción. Pocos minutos después, expiraba en paz. La muerte de García Moreno, tan dramática como heroica, tuvo enorme resonancia en todo el mundo. Los periódicos católicos de España, Argentina, Inglaterra, Alemania e Italia exaltaron sus méritos y su gloria. Escucharon Perfiles de nuestra historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que mil vasos vacíos, sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño, más tú me expulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada. Sin importarte todo, me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque sea en tu orilla. Siempre en tu orilla, aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla. Yo me quiero mojar en ti como un niño que juega con el mar, sin importarle el frío, y me quiero robar de

Arte. Patrimonio. Historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y esta mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Y bueno, ya estamos todos expectantes, hay mucha inquietud, mucha expectativa. Llega diciembre y con diciembre pues la obra El Cascanueces. Esto será en el Teatro Nacional de la Avenida 6 de Diciembre y Patria, en la Casa de la Cultura, por supuesto. Domingo 3 de diciembre, a las 11 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita una vez más al público a la obra El Cascanueces. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, en la avenida Abascal y Gaspar de Villarruel. La coreografía pertenece a Jaime Pinto. La música de Tchaikovsky, el diseño de vestuario Pepe Rosales y la dirección general de Rubén Guarderas. Entrada libre, pero queremos hacer aquí una petición especial. Por favor, vayamos con nuestra entrada. Uh-huh. Así evitamos la aglomeración, los empujones, el desorden. Qué bien, todos podemos entrar, pero hagámoslo con ordenada, ¿no? Claro. Además, de esa manera nos demostramos el respeto a nosotros mismos. Así es que, amigas y amigos, lista ya la obra El Cascanueces para todas y todos. Luego tenemos más. Les contamos que también existe la Semana Cultural del Movimiento Juvenil de Cumbres El Sadai. Esto se realizará el martes 28, es decir, hoy, a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión de la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Movimiento Juvenil de Cumbres El Sadai invitan a este programa por los 50 años de fundación de este grupo. El evento contará con la proyección de un video institucional y de montaña. Es de entrada libre. ¡Qué bien! Bueno, tenemos muchas cosas pues que presentar, como es costumbre, los días miércoles. El ballet folclórico Jacchihua, o Jacchihua, como usted quiera pronunciarlo, pues en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura, presenta sus miércoles de ballet folclórico. Y este miércoles no es la excepción, miércoles 29 de noviembre a las 19:30. Jacchihua es Ecuador, Ballet Folclórico Nacional Permanente. Jacchihua es primer patrimonio cultural vivo. Es la vida con creación a cada instante. Es la recuperación de una dignidad con ojos, con pies, manos y corazón. Jacchihua es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú. Así califica a su grupo el maestro Rafael Camino. La entrada general es de $30 y estudiantes $25. 25 años de espectáculo permanente. Les contamos que también continúa la exposición mundial retrospectiva, ¿no?, del maestro y artista Ortega Maila. Esta exposición se encuentra abierta hasta el día de mañana, casualmente. Se inauguró el 29 de septiembre, ha estado expuesta 2 meses, ¿no?, en la Casa de la Cultura, en el Museo de Arte Contemporáneo. El maestro traslada desde su museo el Templo del Sol, ubicado en el volcán Pululagua, acá a la institución, alrededor de 100 obras, entre esculturas y pinturas. Así es, son las 10 de la mañana con 40 minutos. Y por supuesto también el día miércoles, el día de mañana, 29 de noviembre a las 10 de la mañana, habrá una exposición informativa. Esto pues en el antiguo Círculo Militar, calle Venezuela y Sucre, en esquina. Es un taller donde se pide elaborar un escudo nacional con material reciclado. Por otro lado, igualmente tenemos nosotros, amigas y amigos, el concierto de temporada. Y esto por parte de la camerata de la Casa de la Cultura. Así es. Esto será el jueves 30 de noviembre a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la institución. La camerata está integrada por músicos profesionales de probada solvencia artística musical, tanto nacional como internacional. Cecilia Tapia, soprano y directora. Hugo Luzuriaga en el violín, Miguel Mogrovejo en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Diego Punguil en la flauta y María Isabel Acosta en el piano. El ingreso es gratuito. Les esperamos siempre a estos conciertos de temporada de nuestra agrupación, ¿no? Claro que sí, muy buenos músicos, buena música y, por supuesto, las puertas abiertas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ahora a concluir agenda con Mishki Fest. Esta sería la segunda edición y se realizará en el Teatro Ágora el viernes 1 de diciembre a las 18 horas en el Teatro Ágora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a la segunda edición de Mishki Fest. Esa es una propuesta, es en coproducción, ¿no? Nos hablan de una propuesta alternativa para resistir, nos dicen que este es un único festival ecuatoriano orientado a la cultura regional post-digital, denominada también folclore electrónico o global bass. El evento concluye a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno, organiza por Mishki Records, Atahualpa Díaz. Todos estamos invitados. Así es. Vamos a la música, y luego de esto vamos a una entrevista que Francisco Torres le hiciera el día de ayer. No digo desgraciadamente, pero es pregrabada. A veces los tiempos de nuestros entrevistados no permiten que ellos vengan en vivo y en directo, pero igualmente aquí estamos con ellos, nos adaptamos a los tiempos y ese es el caso. Ayer Francisco realizó esta entrevista. Cuéntanos un poquito, Francisco, de qué se trata, con quién hablaste ayer. Sí, entrevistamos a Lascivio Bohemia, uno de los artistas que va a participar en el Mishki Fest 2. ¡Qué bien! Sí, muy interesante su propuesta, y nos va a contar más sobre este festival que se realizará el 1 de diciembre aquí en el Ágora, ¿no? Desde las 18 horas. Adelante, Pau, escuchamos. Thank you.

títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, continuamos con La Rayuela, amigos, y ahora tenemos a Lascivio Bohemia, un creador de música multicultural electrónica de Quito, que inició su carrera artística a finales del 2013. Combina sus conocimientos en música electrónica adquiridos de forma autodidacta con lo aprendido algunos años en el Conservatorio Nacional de Música. Entre sus lanzamientos se puede notar variedad de estilos y géneros musicales, pero siempre manteniendo como base el Latin Tropical Bass, la New Cumbia, Afrobeat y el Dancehall. Sus canciones y remixes se caracterizan por ser un ejemplo del mestizaje artístico y musical entre los ritmos raíces de cada región del mundo entero con la música electrónica culta. En el año 2015, donde empezó a ganar más seguidores tras el lanzamiento de su primer álbum, Le Rumbé Saboralia, con el sello discográfico, ¿cuál es el sello, disculpa? Regional, un sello de Chile. De Chile. Sus canciones empiezan a sonar en Europa. Son presentadas en radios, podcasts, mixtapes y blogs de todo el mundo y en distintos idiomas. Los seguidores de Bohemia han convertido a tracks como La Cumbia de los Viajeros y a Pachamama San Cumba en los más escuchados y bailados, al igual que los remixes Manu Chao, Genet Ain Plus y Barda Inercia. Bueno, Lascivio, cuéntanos, ¿cuál es tu pasión por la música electrónica y estas mezclas? ¿De dónde nació? Bueno, yo hago música electrónica desde el 2005. Pero más o menos al llegar al año 2013, yo sentí la necesidad de usar esta música electrónica para fusionarla con lo que es nuestro en realidad, nuestros propios ritmos, nuestra propia cultura. Entonces, a mí desde niño me ha gustado lo que es la cumbia, la bomba, la música afro. Pero como te digo, desde el año 2013 es que yo siento esa necesidad. Porque hasta antes de ese año yo hacía música electrónica como tal. Como tal. Ajá, solo música electrónica. ¿Y qué te llevó a hacer esa fusión? O sea, ¿qué despertó en ti esa pasión? Bueno, en estos últimos años, yo creo que la biblioteca de mi familia musical tiene bastante música ecuatoriana. Entonces, tú sabes, ¿no? Vas por la vida buscando diferentes proyectos, con diferentes necesidades de información. Entonces sí, pues yo empecé a escuchar otro tipo de música y me empezó a gustar. Antes la escuchaba como algo que siempre estaba ahí, ¿me entiendes? O sea, era como que en el barrio se oía cumbia, en la familia se oía cumbia, se oía bomba, pero era como solo por la costumbre. En cambio, hace años empecé a informarme, empecé a empaparme de lo que es en realidad, y sí, me encantó muchísimo. Ah, buenísimo. Y cuéntanos, grabaciones, ¿qué tienes producido? Bueno, tengo dos álbumes, unos tres EPs y varios singles, entre remixes y canciones inéditas. Últimamente estoy promocionando un pequeño EP que tiene tres canciones, y el promocional se llama La Cumbia Quita Penas, que es una fusión de música electrónica tropical con cumbia colombiana. Tiene como instrumento principal lo que es la gaita colombiana. Entonces sí, ese es mi proyecto en realidad, no quedarme solo en cumbia, solo en el afro, solo en la bomba, sino ir buscando diferentes ritmos, raíces de cada país, de Latinoamérica y del mundo en general. O sea, te gusta mucho investigar y de ahí fusionar con esto de la electrónica. Sí, sí. Por ejemplo, estoy escuchando ahorita bastante huayno, música del Perú. Entonces, no sé si lo haga, pero después ya de investigar, de escuchar, aprender cómo se hace en realidad, sí, me gustaría también fusionarlo con la música electrónica. ¿Y tú sueles trabajar en solitario o con colaboraciones? ¿Cómo es tu proceso? De todo. La mayor parte de mis proyectos son en solitario, o sea, todo lo que está en mi hogar. pero a veces también invito a personas que toquen la guitarra, que toquen la quena, la melódica, el piano, cosas así. ¿Y todo lo realizas de forma independiente o has tenido algún apoyo privado o estatal para tus producciones? Todo ha sido de forma independiente, sí. De hecho, aparte de los sellos que me han colaborado en otras partes del mundo, tengo mi propio sello discográfico con el que edito mi propia música, entonces sí, se podría decir que todo lo hago yo mismo. Ay, cuéntanos un poco de ese sello discográfico. Se llama Edmund. Entonces yo lo quiero ver no tanto como un sello discográfico, sino como una plataforma de difusión. Al inicio lo pensé así, solo para publicar mi música. Entonces terminaba de componer, se mezclaba, se masterizaba y lo lanzaba por mi propio sello. Pero ahora es en realidad una plataforma que apoya a varios músicos. Entonces ya hay varios artistas en este sello, como por ejemplo Auma, otro artista como Doctor Ratón, artistas de España incluso, que se llama Intinar, y así ya tenemos varios artistas. Entonces la idea es mostrar al mundo alternativas nuevas, música diferente, ¿me entiendes? Porque la gente está acostumbrada a recibir música, la música que suena en todo lado, en todas las radios, en toda la televisión. Pero nadie está acostumbrado a buscar música, nadie siente la necesidad de entrar al internet y buscar música diferente, propuestas completamente distintas a las que han escuchado ya toda su niñez, toda su juventud. Entonces Edmund Records acepta todo estilo musical, pero siempre y cuando tenga alguna propuesta innovadora, una cuestión vanguardista totalmente. Entonces esa es la principal misión de Edmund Records. Ah, buenísimo. ¿Y esto solo está vía internet, vía digital o cómo se hace? Te cuento que precisamente ya vamos a empezar a distribuir de forma física en lo que es el formato CDR, que si bien no es un CD original, ya es un mecanismo donde tú lo puedes escuchar en cualquier reproductor de música. Ah, buenísimo. Sí, ¿Y cómo se comercializaría eso? ¿Cómo se haría? Por el momento queremos empezar, o sea, regalándolo, totalmente lo que se llama la cultura do it yourself, hazlo tú mismo, o sea, todo hacerlo nuestro mismo, imprimirlo, quemarlo y regalarlo. Entonces después, ya cuando se haga conocido esto, el sello y la forma física de distribuirlo, empezaríamos a venderlo. Ah, perfecto. Bueno, sabemos que tenemos un tema aquí tuyo que quisiera que lo presentes para la audiencia. Listo. Este primer tema que vamos a escuchar se llama María Arrulla la Guagua, que es música afroesmeraldeña. Hay una diferencia con la música afro de bomba, del chota, y es lo más pronunciado, que es la marimba, y los cantos sobre todo. En cambio la música del chota se caracteriza más por melodías de guitarra y otro compás además. Entonces decidí primero meterme con la música afroesmeraldeña, porque es mi favorita además. Entonces este tema es un arrullo, igual fusionado con música electrónica, todo en un sentido orgánico. No quería hacerlo con una música electrónica muy muy pesada, muy muy pronunciada. Entonces cuando tú escuchas esta canción puedes sentir claramente la canción en realidad, lo que es la música afroesmeraldeña. Perfecto, entonces vamos con María Arrulla. Thank you. Continuamos aquí con Lascivio Bohemia. Bueno, ahora vamos con lo del Miski Fest. Cuéntanos de esta propuesta, de este festival. ¿Cómo te involucraste en esto? Bueno, este es un proyecto de Atahualpa. Inicialmente solo fue una idea, pero poco a poco se fue uniendo gente, artistas, amigos, y ahora en realidad es un sello discográfico, es un festival, es una plataforma de difusión. Entonces es un proyecto genial que lo inició Atahualpa. ¿Pero qué quiere decir esto del Miski Fest? ¿Qué sabes del evento? Bueno, esta parte de lo que es la plataforma Miski es un evento que ya se realizó. Ya tuvo una primera edición el año anterior, entonces esta es la segunda. Estamos involucrados artistas como Fidel El Jury, Atahualpa, Jijosis, que en realidad somos, y otros más, que en realidad somos amigos, todos nos conocemos, todos hablamos, nos reímos, y eso es lo importante en realidad de este festival. No presentar solo una propuesta que fue preproducida y ya, sino que venga desde antes, con este concepto de amistad, y sobre todo del mensaje principal que quiere transmitir el Miski Fest, que es sentir orgullo por tu propia cultura, por tus propias raíces. Que se elimine este autorracismo que tenemos los ecuatorianos. La gente todavía piensa que la palabra indio, que la palabra indígena son insultos. Entonces hay que dar este mensaje. Ese es el panorama principal del festival. enseñarle a la gente mediante la música, mediante la danza, mediante este proyecto que estamos orgullosos de nuestro mestizaje, que todos somos partes de este festival, negros, mestizos, blancos, indígenas, todos. Ah, perfecto. ¿Y qué quiere decir Mixki? ¿Qué es esta palabra? Ya, Mixki quiere decir dulce. Uh-huh. Dulce. Entonces, lo que decía el otro día Atahualpa, que dos palabras que son, que han sido como insultos, es la palabra longo y el típico longo que se va a comer tripa Mixki. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas se quieren eliminar o abrir los ojos de la gente, que la tripa Mixki es un plato simplemente delicioso y nuestro. Y, por ejemplo, igual la palabra longo quiere decir joven, lleno de vida. Ajá. Entonces, todo ese tipo de mensajes son los que se quieren transmitir. Ah, eso está buenísimo, para que sobre todo la gente joven conozca. Exacto. De nuestras raíces, ¿no? Sí. Y bueno, muchas veces se ha dicho que se usa música electrónica para llamar la atención de los jóvenes, pero yo no lo veo tanto así. En realidad a los jóvenes les debería gustar desde siempre su música, ya sea en cualquier región que hayan nacido, su propia música, la bomba, el pasillo, el albazo, cosas así, la cumbia. Entonces la música electrónica ahora la usamos como una herramienta, pero tenemos nosotros, especialmente este grupo de artistas de esta escena, lo hacemos con mucho respeto, con mucha cultura. No usamos música electrónica, la fusionamos para hacer un hit y llegar a las discotecas. Ese no es nuestro objetivo. Nosotros no tenemos la visión de la música electrónica de discoteca. Es completamente diferente. Esto es música electrónica para ser danzada en un ritual, una especie de ritual en donde la gente va a divertirse, a conocer, a escuchar, a vivir. Ah, perfecto, eso está buenísimo. Y ya respecto al festival, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la estructura, el diseño del concierto en sí? Para esta edición se viene algo grandísimo, porque el anterior año fue en el CAC, entonces era una cantidad limitada de espacio, pero ahora se nos ha concedido el Ágora de la Casa de la Cultura, entonces vamos a intentar meter 3.000, 4.000 personas. Entonces todo es a la altura del evento, todo se está manejando con mucho profesionalismo, desde el lado visual hasta el sonido, la estructura, el line-up, todo ha sido manejado de una forma muy sigilosa, entonces todo va a ser de primer. Buenísimo, y cuéntanos, haznos una invitación a este festival, fecha, hora, lugar, todo. Listo. Bueno, esperamos que todos vayan, las personas que siguen este estilo de música y sobre todo las personas que aún no saben, que vayan, que se informen, que conozcan nuevas propuestas, que se den cuenta de que no solo lo que suena en la radio o en la televisión es lo que hay. En realidad hay un millón de propuestas por conocer y la fecha para el Mixki Fest la hemos hecho el 1 de diciembre. No la queremos ver como parte de las fechas que se hacen por las fiestas de Quito, sino más bien queremos concientizar que es una especie de evento en contra de estas fiestas. Obviamente celebramos nuestras raíces, pero no queremos ser parte de esta idea de la fundación de Quito, de esta idea de que automáticamente en fiestas de Quito te haces de español, te sientes de español, ¿me entiendes? Son fiestas para celebrar la resistencia que hubo de nuestros antepasados ante esa barbarie. Entonces, sí, la invitación está hecha el 1 de diciembre, desde las 23 horas, y el festival se va de largo. Hay increíbles artistas como Señales Tahuapaca, Quijosis, Atahualpa, Fidel el Juri, y otros más amigos igual, todos. Perfecto. ¿Y la entrada o cómo es el asunto para ingresar al festival? Eso no tengo conocimiento. Ya está por definirse aún. Buenísimo. Tenemos una canción más tuya para despedirnos. Por favor, si la presentas. Listo. Bueno, esta última canción es mi versión electrónica de lo que se conoce como Andarele, la música popular igual afroesmeraldeña. Igual que la canción anterior, traté de mantener lo máximo de la esencia real de la canción, el color, la percusión, el canto, de lo que es un andarele. Entonces trato de fusionarla con la música electrónica igual, con mucho respeto y manteniendo un equilibrio buenísimo. Entonces esta sería mi versión del Andaré. Sabiendo que andábamos para encontrarnos. Thank you. muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Yo soy Lascivio Bohemia y nos vemos. Gracias, amigos. El cielo hace contigo lo que quiere. Te ha pintado el alma soberana. Te ha dado un Edén de gente noble que siempre vence a la noche, porque a ti siempre amanece. El cielo hace contigo lo que quiere. Lo que quiere. Ha bendecido el fruto que en ti crece. Todo crece. Te ha dado la virtud que nadie tiene, paraíso siempre verde, porque en ti todo florece. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. Y yo que te veo todo, y yo que te veo tan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. Check out my new weapon. We're ready to join. el mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, amigas y amigos, estamos de vuelta. 11 de la mañana con 34 minutos y está con nosotros a esta hora Cristina Pillajo. Ella viene para compartirnos esta nueva campaña que hay en nuestra ciudad. Más Quito, más niños viviendo el arte. Bienvenida, Cristina. Gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias por tenerme acá y apoyar a nuestra campaña de tesis que se llama Más Quito, más niños viviendo el arte. ¿De qué se trata esta campaña? Bueno, les cuento. Estamos en una clase de comunicación de mercadeo social. Somos estudiantes de cuarto año de la Universidad de San Francisco y debemos hacer nuestra tesis basados en una causa social. En este caso, escogimos la promoción de eventos artístico-culturales en la ciudad de Quito. Realizamos diferentes encuestas y descubrimos que el 95% de los padres no conocen sobre los eventos artístico-culturales específicos para niños. Entonces, queríamos hacer una campaña piloto durante 2 meses, 1 mes y medio más o menos, enfocada a esta temática. Interesantísimo. Pero cuéntanos más sobre la campaña, ¿cómo va a ser? Bueno, esta campaña tiene diferentes fases. Comenzamos con la primera fase y debíamos dar capacitaciones a los colaboradores de Pacari. Pacari es nuestro aliado estratégico. A ellos les hemos dado diferentes capacitaciones, tanto al personal administrativo como al personal de la fábrica, en total como unas 95 personas. La mayoría de ellos son padres o tienen como niños relacionados a sus vidas. Y les dimos diferentes capacitaciones sobre la importancia del arte en la vida de los niños, la importancia del arte y la psicología, la importancia de la pintura, de la acuarela, no solo en la educación tradicional como en la malla curricular, sino también nuestro enfoque es en la educación no formal, ir a talleres, ir a museos, ir a exposiciones, a galerías y descubrir lo que el arte puede transformar, en verdad. Qué bien, pero bueno, cuéntanos también un poquito cuál ha sido la respuesta, porque entiendo que todo esto es un proceso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo se han ido dando las diferentes etapas desde que ustedes llegaron a la vida de estos padres? Justo, bueno, en Pacari en verdad se ha notado una transformación. Perdón, Pacari hablamos de chocolate. De chocolate, Pacari, mira, chocolate Ecuador. Ya, de acuerdo. Muy sí, ecuatoriano además. Buenísimo. Claro. Bueno, con Pacari hemos realizado estas capacitaciones y sí se nota a través de las encuestas que hemos realizado al comienzo y ahora en nuestra etapa como casi final, el cambio, y que ellos han notado la importancia que tiene ir a eventos artísticos, que sus hijos se relacionen con el arte. Y también el fin de semana que pasó realizamos un activismo en el Parque de la Carolina, pintamos 36 metros cuadrados de tela, Y bueno, tuvimos mucha acogida, los padres llegaron con sus hijos a pintar. Sí, justo la temática, en este caso del activismo, era sobre el abuso sexual. Sobre los casos que hemos escuchado todos en noticias, todas estas historias de niños, y queríamos de una forma indicar cómo el arte puede manifestarse, cómo podemos manifestarnos a través del arte, e hicimos esta activación en el Parque de la Carolina. Cristina, he tenido la oportunidad de entrevistar a otras compañeras tuyas en otros años, inclusive de diferentes áreas. Y sí, me parece importantísimo, ¿no?, esta experiencia que ustedes tienen. Pero me gustaría saber un poco más. Después de esto, ¿se acaba, digamos, la tesis y se acaba el proyecto, o hay una trascendencia, hay un seguimiento de estas campañas? Igual es depende de las personas que crean la campaña. En este caso, con Estefanía Puente, quien es mi compañera de tesis, somos muy apasionadas al arte. Estefanía pinta y baila tango, y yo también me dedico al arte escénica y a la gestión cultural. Entonces, las dos estamos muy involucradas en el arte, y en verdad quisiéramos que esta campaña trascienda, porque hemos escuchado a muchos padres, igual al realizar estas activaciones en centros comerciales o en lugares públicos, también en nuestra universidad, que no saben sobre los eventos artístico-culturales específicos para niños. ¿Y qué pasa? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que pasa esto? ¿Hay poca difusión? ¿Los eventos son pagados? ¿Qué está sucediendo? Justo encontramos dos factores fundamentales. El primero es que las personas, los padres, consideran que son muy caros. Hay este estigma que ir a un museo es súper caro, ir a una galería es súper caro, y esto en verdad hay que eliminar, porque la mayoría de museos son gratis o tienen un precio mínimo de $1.50, $2. Igual varias exposiciones en la ciudad son gratis. Entonces, ese es un factor que hemos encontrado por lo que los padres no asisten a eventos artístico-culturales. Y el otro es la movilidad. Consideran que cuando ellos observan de un evento, ellos viven en Quitumbe y el evento es en La Carolina, o ellos viven en Conocoto y el evento es en Quitumbe. Entonces, la movilidad es un factor súper importante. Y bueno, un tercer factor, en verdad, es no tienen como una fuente en donde pueden informarse. Generalmente siguen a páginas en redes sociales de otro tipo de contenido, tal vez noticias. Sin embargo, no siguen a páginas específicas en donde pueden encontrar eventos de arte y cultura. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Cristina Pillajo. Ella comparte esta campaña que tiene que ver con nuestros más pequeños, ¿no? Más Quito, más niños viviendo el arte. Francisco, no sé qué opinas tú al respecto, no sé qué opinas tú, Cristina, igualmente. Hasta el día de hoy parece que no nos diéramos cuenta, pero sí hay un sentimiento como que el arte es un poco elitista. Es decir, como que el arte no fuera para todos. Lo cual es doloroso, ¿no? Porque debería ser todo lo contrario. Hay personas que todavía sienten que no podrían acceder a esto, Cristina. Sí, a través de las encuestas igual descubrimos justo este tema. Un porcentaje no tan alto, sin embargo igual sí creía que el arte era elitista y que no podía acceder al arte. Y justo por los anteriores factores que mencioné. Pero en esa encuesta, ¿a qué definían arte? O sea, ¿a qué se enfocaron para hacer ese justo estudio? Justo, fue súper fuerte porque definir arte, el concepto es gigante. Igual la educación, porque tenemos estos dos temas fundamentales, la educación no formal y el arte. Entonces definirlo fue, en verdad el arte lo definimos en nuestra tesis como una expresión del ser humano en los diferentes siete ámbitos, ya sea pintura, danza, escultura, en las siete artes principales. Perfecto. Bien, nosotros queremos primero agradecerle, ¿no?, a Cristina por estar acá, pero también queremos consultarle qué sigue después de este activismo del fin de semana anterior. ¿Qué viene? Sí, les cuento. Este fin de semana, justo jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre, nos unimos con Quito Eterno. No sé si han escuchado. No, ellos trabajan también con... comparten, no quisiera decir trabajan, comparten con La Rayuela hace mucho tiempo. Qué bien. Estas visitas guiadas. Sí, justo vamos a hacer estos recorridos teatralizados por fiestas de Quito, para familias. ¡Ah, qué maravilla! Ajá. Jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre a las 7 de la noche. Vamos a estar en el Centro Histórico con estos recorridos. La entrada generalmente es de $20, en este caso va a estar a $10 para que todas las familias nos acompañen a disfrutar de estos previos varias fiestas de Quito. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Ese dinero que se va a recaudar tiene un fin? Sí, este dinero que se va a recaudar lo vamos a dar. También tenemos otro aliado estratégico que es la Fundación Sensibilizarte. Esta fundación se encuentra en Gumbayá y a través del arte ayuda a niños a personas con capacidades especiales. Qué Entonces bien. Todos los fondos recaudados van para la Fundación Sensibilizarte. Qué bien, amigas, amigos, queremos agradecer a Cristina Pillajo. Aquí está un poco de la creatividad, del compromiso de nuestros jóvenes frente a los más pequeños, a nuestros niños y el arte. Hemos dicho acá en algunas veces que felices seríamos el día que sepamos que pues en la canasta familiar, ¿no?, como parte de la canasta familiar también se agregue el arte, la cultura. Hermoso. ¿No? Debería ser básico. Sería hermoso. Recuerden ustedes, hace algún tiempo, digo yo, no se nos habría ocurrido, Francisco, Cristina, de que pues dentro de la canasta familiar esté la comida de la mascota, por ejemplo. Claro. Del perro, del claro. Gato. O sea, habría sido una locura simplemente. Hoy, y en algunas casas, primero es el gato, el perro, y luego los otros miembros de la familia. Como hijos. ¿No? Sí. Entonces digo yo, si eso se ha logrado, que el arte esté en la canasta familiar, para allá debería ser el esfuerzo de muchos de nosotros. Increíble. Ahí estaremos. Cristina, mil gracias conocerte. Gracias muchas por estar gracias acá, pues ustedes estamos por a la estar. Orden. Y nosotros vamos a la música cuando ya pues nos faltan 15 minutos para cerrar nuestro programa. Gracias, Pau. Fuere la nota, yo soy la voz. Vamos haciendo una canción. Yo soy la carne, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira, la moneda tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Átame, ciérrame allá adentro. Quédate, hagámonos uno. Quieres tú, yo también lo quiero. Somos los dos, hacemos uno nada más. marea está alta y se nos lleva la maga. Bueno amigos, continuamos aquí en Arrayuela y les queremos recordar algo que ya dijimos hace un rato, ¿no? Que el Congreso Nacional, bajo decreto dado en Quito el 26 de noviembre de 1986, declaró este día, 28 de noviembre, como el Día del Artista Ecuatoriano. A eso hay que resaltarlo y celebrarlo, ¿no? Así es, inclusive sabemos que en Manabí ya existe una asociación de artistas, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, muchos creen que no está consolidado todavía, dicen, ni se acuerdan de nuestros miembros, por ejemplo. Que no pase eso en otras regiones de la patria, porque ciertamente el trabajo de los artistas es un trabajo generoso, es un trabajo profesional. Totalmente. Ya hace rato, afortunadamente, estamos quitándonos la idea que el artista toca guitarra, interpreta un piano, hace mimo, hace cualquiera de estas manifestaciones artísticas como hobby. No, no. El arte es una profesión también, ¿no? Y entonces el arte tiene que ser remunerada porque es una profesión. Totalmente. Entonces, no, es que estos desocupaditos, no, es una profesión. Y debemos tener otro marco legal, inclusive, donde se respete el hecho de hacer arte por nuestros compatriotas. Claro, hombres, mujeres, no importa. Que si hacen robo, si hacen un pasillo, igual respeto merecen. Por lo tanto, a todos nuestros amigos artistas, pues un abrazo grande, nuestro reconocimiento a sus capacidades, a sus sensibilidades. Yo no me imagino la vida sin arte. Qué no, barbaridad. Imposible. Imposible, ¿no? ¿No? No seríamos seres humanos. Así es que, imagínate, claro que sí. Un abrazo especial a Panchito. Él es un artista, por ejemplo. Así es que, felicidades sí, a todos. A todos. Amigas y amigos, llegó la hora de despedirnos. Pau, gracias tu trabajo, gracias tu buena onda para acolitarnos aquí con la rayuela y, por supuesto, igual. Francisquiño, gracias. Gracias a ti. El día de mañana, desde las 9, estamos ya en la rayuela hasta las 12 del mediodía. Acompañándoles, si ustedes quieren a decirnos algo, acompañarnos también, échenos una llamada. Un abrazo para todos. Gracias a su sintonía. Buenas tardes. Buenas tardes. Se llama Lero Lero, de Quito papá, le eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero, de Quito papá, le eriza los nervios, se pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, va a servir usted, soy pana del Mateo. A guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un dije y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear,